te describe. Yo. Sí. Yo, no, y vos, usted no, yo solo. Ok. Merezca que luego la naturaleza disponga de árboles para ser impreso. No, yo no creo que sea tan importante. Ajá. No creo. Y no, no creo que haya escritores importantes. Todos son prescindibles, ¿no? Ahí terminó mi respuesta, no tengo mucho más que decir de eso. Ajá. Y yo qué sé. Para mí sí es importante porque no me sale otra cosa. Si me saliera otra cosa, digo, por ahí sería pintor, un buen pintor. Y también diría, ¿no? No soy importante, no soy imprescindible, no justifico la cantidad de plantas que arrancan para hacer la pintura o para tejer los hilos de la tela, ¿no? Ajá. ¿Te sentís como... vos empezaste a publicar a los 38 años? 36, 38. Algo así como tarde respecto de cómo funciona... Sí, podría haber publicado a los 20 también, ¿no? Ajá. Los libros que ya tenías escrito. Sí, había escrito, pero eran malos, ¿no? Y también los que publiqué a los 38 eran malos. ¿No los publicaste porque eran malos? No, no lo publiqué porque me parecía una idiotez escribir, digamos, el sistema literario, ¿no? ¿Qué era lo idiota? Bueno, en la feria de valor, que es ahora, ¿viste? Que son un montón de idiotas, especialmente, bueno, mi generación, los escritores jóvenes de mi generación y los jóvenes de todas las generaciones, que una feria de vanidades, todos se creen importantes, todos en el fondo se saben, conocen sus limitaciones, ¿no? Se inventan padecimientos y posiciones e ideologías, todos a la moda, una gran coincidencia ideológica, ¿no? Compran las revistas españolas, ahora antes compraban las francesas o americanas para saber qué viene y entonces uno lee un reportaje de un escritor joven y el que suele leer revistas internacionales y o universitaria de todo el mundo, ya ese reportaje lo leyó, la misma respuesta, incluso a veces la misma pregunta formulada a un joven escritor chileno en Chile, aparecen formuladas a un joven escritor argentino en Argentina con la misma respuesta, ¿no? Esa cosa de la vanidad y todo eso, ¿no? El sometimiento, la humillación al mundo editorial, son muy, muy... muy crueles con los jóvenes, no solamente porque no valen nada y porque editar un libro no es negocio, sino porque además por las dudas valga, ya para que desde comienzo se vaya acostumbrando que es un forro en el sistema, ¿no? Uh-huh. Esa es la política de las editoriales. ¿Y vos te sentís como parado en una suerte de borde respecto de ellos? Bueno, yo estuve en un borde mientras no publiqué. Cuando empecé a publicar, fui contrayendo alguna de los vicios del sistema, porque sin ellos, viste, no podés existir. Incluso terminás creyéndote un montón de cosas que antes sabías que era mentira, ¿no? ¿Cómo cuál? Y, por ejemplo, los elogios de la crítica, ¿no? Ajá. Sí, porque el centimetraje de la crítica depende... El centimetraje de la crítica depende, digamos, de dos factores. Del poder de anunciante que pueda tener el editor que te sacó el libro, por un lado, y del miedo que te tengan los editores y los comentaristas, ¿no? Ajá. Miedo a que Fowey le diga que es un pelotudo, por ejemplo, una cosa así. Es que yo no le diría eso, yo siempre digo que son pelotudos, así que eso ya se da por descartado. No, que les haga alguna maldad. La podría ser aún más. Que les haga alguna maldad, que descubra alguna cosa, que tabule, por ejemplo, Margarita Pérez hace 16 números del diario Tal que comenta exclusivamente libros de la editorial Tal. Es el, viste, por azar, una editorial que tiene el 7% de los títulos publicados, que tenga el 100% de los comentarios de Margarita X, ¿no? Es medio asombroso, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo la edición. Además, especialmente cuando uno va un día a esa editorial y se encuentra que Margarita X trabaja en el departamento de prensa. Claro, ahí cierra todo, ¿no? Yo tengo en el libro. Esta es exactamente tu última novela, La experiencia sensible. No, la última novela publicada. Mi ante antepenúltima. Pero la escrita sí, es la ante antepenúltima. Pero publicada es la última. Es la penúltima porque salió una hora en España. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama? En otro orden de cosas. Ajá. Bueno, esta es la Bueno, sí, la última que se puede comprar. La última que se puede comprar. ¿Vamos a hablar de lo que importa? No sé si... Es la última que puede comprar, vale 15 pesos. No sé si... ¿Sale 15 pesos? Sale 15 pesos, pero si vos mirás atrás te fijás lo que es la diferencia entre Argentina y el mundo. Fíjate que en el país de origen vale ¿cuántos euros? 11,42 euros, que son más o menos la misma cantidad en dólares, ¿no? No, querido. No, menos. 10 dólares. 13 dólares, 10 dólares. 10 dólares. Bueno. 50% más caro. No se sabe por qué. Riesgo país. Debe venir en avión. El flete. Primera. Los aviones vienen, los libros vienen en avión o en barco. En barco. En barco. Por eso digo, hay un libro salido, pero que todavía no está acá. Y cuando en la contratapa de este libro ponen, pocos podrán ocupar un lugar tan importante como el que le corresponde a Fogwill, y citan, por ejemplo, Página 12. O cronista comercial que dice, dueño de un estilo que se maneja con igual soltura. En la ternura. En la ternura. Y en la ternura y en la ferocidad. Qué bárbaro. No, ¿eso te irrita o te gusta? Esa selección de frases la hago. ¿La hiciste vos? Mis contratapas. Sí. Y mi solapa las hago yo. Ajá. Es una de las condiciones que pongo en las editoriales, ¿no? Uh-huh. Las frases estas no, salieron en medios, ¿no? ¿Salieron publicadas? Vos sí. Simplemente las seleccionaste entre varios tipos de frases. Sí, sin mucha preocupación, ¿no? Ajá. En la última edición de Sudamericana de Muchacha Punk también está la frase de Página 12, de que pocos autores podrán ocupar un lugar tan importante como el que le corresponde a Fogwill. O sea, que te importa eso de... ¿Eh? ¿Te importa entonces eso? No, es una... No, ¿qué poco podrán ocupar un lugar tan importante como el que te corresponde a vos? Que levanté de la PC, levanté el currículum que usé para la edición esta, que era justamente, fue el libro anterior. Esta es la cuarta edición de Muchacha Punk. Y levanté el currículum de ahí. Ajá. El humor, el sentido lúdico, las innovaciones léxicas y el gesto vanguardista adquieren su justa dimensión en el marco de una vivencia ética del hecho literario. ¿Qué sería una innovación léxica? No te olvides que es una crítica española. Sí, del diario español. Y para ellos, el lenguaje argentino es para ellos una innovación léxica porque lo ven novedoso. No, pero puede ser... ¿Te acordarías una frase de alguno de tus libros que suponga una innovación léxica visto desde un español? Y todo lo que es inteligente para un español es novedoso. Ajá. Esto es realmente, en el diálogo de las culturas literarias para argentinos y españoles, parece un chiste de gallegos. Ajá. Es un chiste de gallegos. Son muy brutos. Ajá. Si vos tuvieras que decirle a alguien por qué libro tuyo empezar, porque no todo el mundo va a leer todas las bibliografías de todos los autores, entonces... Si uno dice, no sé, cualquier... Pues mira, que vayan a la calle, a la Avenida de Mayo, y en la calle Corrientes, y alguno que de esos que salieron en saldos, el más barato, que no gaste mucha plata. Ajá. Ese que vos tenés ahí, que ahí tenés la cuarta edición, tiene él. Yo segunda compré el edición que vos tenés acá, sí. Que es del 80 y de cuánto. Muchacha Punk. Del 80, Muchacha Punk, del 80 y no sé cuánto. Sí. Debe tener ejemplares. Es del 92 esta, Es del 92. Sí. Bueno, esa fue la segunda edición. De esa segunda edición que hicieron miles de ejemplares, debe haber todavía en la mesa de saldos. Así que vayan a la mesa de saldos y busquen. Uh-huh. Los que se saldan no son los peores, son los que menos se vendieron por alguna cuestión, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuando un libro se vende poco te pone mal? ¿No te pone nada? A mí no me pone nada porque yo los libros no cobro derecho de autores hasta que vendan miles de ejemplares, porque yo cobro, digamos, un anticipo que cubre más o menos 6.000, 7.000 ejemplares y jamás llegó a vender eso. ¿Y ese salvo por ahí con la novela Los Pichiciegos, que es como bestseller, ¿no? ¿Y ese cálculo es siempre por el nombre del autor? ¿Es un cálculo que compra el nombre? Sí, compra el nombre. Quiero decir, un libro cuando sale yo rompí con la editorial Sudamericana. Ajá. Ellos me estaban anticipando 8.000 pesos por libro, ¿no? Sí. Sería el equivalente de una venta de 5.000 ejemplares o algo así. Y no habían vendido ningún libro más de 1.000. Y me seguían anticipando. Lo que prueba que estaban alquilando mi nombre, ¿no? Por ahí apostando, ¿viste? Que ganar el premio Nobel y entonces se llenarían de guita. O que matara a Menem y entonces sería, ¿viste? O que me fuera con Osama Bin Laden o con alguien, o con el comandante Marcos. O que apareciera, ¿viste? No sé, en un programa de televisión, Soledad Silveira, hablando mucho de mí en un de esos programitas de sentimentales. que se descubría que fue mi amante y entonces ahí chau. De todas esas posibilidades ahí se empieza a vender. Es la única explicación que hay por la cual te adelanté en guita, ¿no? De todas esas posibilidades, ¿cuál vendría a ser la más probable? Mira, tontos no son, porque si pudieron sobrevivir en el sistema cultural argentino, los editores no son tontos. Uh-huh. Apuestan a todas. La más probable es que se mueven por instinto, tienen un instinto mucho más inteligente que ellos mismos. Viste que hay gente que no sirve para nada. No saben ni redactar una frase, pero tienen un editorial, ¿no? Pero fíjate que caminan muy bien y no saben que caminando mueven 606 músculos simultáneamente y coordinadamente. Si estuvieran pensando en los 606 músculos que están moviendo, se caerían, no caminarían, ¿no? No se los merecen esos 600 tienen músculos. Tienen una inteligencia para las operaciones, para los negocios, que es absolutamente espontánea e instintiva. No pasa por la conciencia. En la conciencia de ellos lo único que pasa es la estupidez de qué ropa ponerse o qué auto cambiar mañana. Bueno, y admiro su valor y el valor, su valor en el tratamiento de un tema, bueno, que no es un tema que podemos desarrollar acá, que es el tema de la muerte, el tema de la paternidad, ¿no? Algo notable porque ya su poesía sobre la paternidad cuando tenía, ahora debe tener 30 años, ¿no, Mastroni? Cuando tenía 23, 24 años, y aún no había tenido hijos, ya era un poeta de la paternidad, de la genealogía, ¿no? Por otra parte, pienso que debe ser hoy el poeta más sólido de la Argentina en cuanto a su formación lingüística y literaria y en su dominio de la técnica. Lo que me hace elogiar también su ascetismo, su buen gusto, porque en ningún momento utiliza su sabiduría técnica para buscar diferencias. 96.7 Ilumina tus neuronas. Mis viejos me traían siempre al cine. Acá vi a los grandes. A los grandes de todas las épocas. Me emocioné. Me hicieron reír. Y aprendí mucho de todos. De ellos y de toda esa gente que no se ve y que trabaja en nuestro cine. Estoy contento porque el cine es una fiesta. Y sigue creciendo. Vení con tu familia, con tus chicos. Se van a divertir tanto como yo. Ricardo Darín ama el cine. Vení a enamorarte vos también. Del 13 al 31 de diciembre, vamos al cine. Vení al complejo Tita Merelo, Suipacha 442 y disfruta todas las películas por 2 pesos. Auspician el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Nación. Argentina, vamos. El disco más esperado de un gran guitarrista argentino, Claudio Marcielo, puesto en marcha con invitados de lujo. Claudio Marcielo, puesto en marcha en compactos de BN. Una buena idea es siempre buena, y si la hicimos nosotros, mejor aún. Porque le tenemos cariño. Eso, o no se nos ocurre nada. Ay. Curiosidades del mundo animal navideñas. Los renos de Papá Noel trabajan como perros una sola noche. El resto del año se la pasan lagarteando. 96.7 Ilumina tus neuronas. Una mañana, por una sola luna, el cielo no condena. Tu lengua que vacila con hielo, por favor. Rapaces cazadoras te invitan a las llamas. Mandíbulas de acero tiran, fingen, ríen dos ninfas en la barra. renacen a tu lado, efímeros amigos. Lo que dura ese trago que titila en tus manos. Infierno, compañero, infierno, compañero, compañero. Infierno, compañero, infierno, compañero. Tan larga que te gusta. ¿Qué importa la mañana si adentro sigue oscuro? Dígame. Bueno, muchas gracias a Refinado Tom por dejarnos la última parte del tema para que lo podamos enganchar a Puri, que sigue en Colonia del Sacramento. Con ruido de fondo, ¿verdad, Puri? Así es, los típicos ciclomotores que circulan por la ciudad vieja de Colonia. ¿Vamos a ser como los uruguayos o como los paraguayos en breve lapso? A ver, si subimos un poco el retorno, vas a repetir tu pregunta y la voy a poder contestar bien. Bueno, ¿qué, cuántos 2 más 2, Puri? ¿Cuántos 2 más 2? ¿Cuántos 2 más 2? Sí. 4. Ah, entonces escuchás bien. Sí. Me preguntaba si vamos a ser como los uruguayos o como los paraguayos en breve lapso. Bueno, uno se queda un poco con la sensación amarga, si se queda con la sensación del momento, del cacerolazo de ayer particularmente, que estaremos un poco más cerca de ser como los paraguayos, ¿no? De hecho, no he dejado de pensar, por cuestiones laborales me veo bastante sobreexpuesto al análisis de la realidad política paraguaya. Y bueno, Paraguay vive hace un tiempo ya bastante largo, sobre todo desde marzo del 99, una situación de disolución estatal, de crisis terminal de la élite política, etcétera, que no deja de parecerse a algunas de las cosas que han pasado en Buenos Aires en los últimos días. Y se me ocurre, sin tener por qué ser innecesariamente laudatorio con los uruguayos, que los uruguayos en general a lo largo de su historia, cuando han salido a la calle, lo han hecho detrás de consignas más claras, ¿no? Y detrás de proyectos políticos más claros, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros teníamos a Irigoyen, ellos tenían al primer presidente que construyó un estado de bienestar serio en América Latina, al Pepe Valle y Ordóñez, y las alternativas políticas que hoy existen a los partidos tradicionales en Uruguay parecen ser bastante más saludables, legítimas, sólidas y envidiables que las que tenemos en la Argentina, que las que no tenemos en Argentina, ¿no? Sí, sé que me refería, en cuanto a eso, los uruguayos son realmente impecables, ¿no? Pero me refería a las cuestiones que tienen que ver con la sociabilidad, ¿no? La economía uruguaya es una economía muy chiquita, sí. Y hay mucha gente, muchas horas disponible, ¿no? Sí. Y me da la impresión de que podemos llegar a ir a eso, ¿no? O sea, muy poca renta por persona acá, pero al mismo tiempo muy pocas horas de trabajo y mucho alpedismo, ¿no? Sí, pero nosotros ese tipo de vida más tranquila la vivimos con cierta exasperación, así que no creo que se adapte mucho a la idiosincrasia nacional, como dicen algunos. Uh-huh. Pues es que, bueno, lo hablamos alguna vez en el programa, en todo caso lo repito, yo a Puri lo conozco más o menos del año 83, si tenía por lo menos la vista de él. Los dos fuimos militantes políticos desde el año 82, más o menos, ¿no? Cuando se empezó a abrir un poco el juego de la política argentina, nosotros éramos adolescentes y en todo caso lo que hemos sido es, nos hemos subido a muchas marchas bus, tenemos unos varios kilómetros recorridos de manifestaciones, marchas y si querés aguantes con la policía y eso. Pero me gustaría que en todo caso, porque vos has vivido todo eso, Puri, pero al mismo tiempo porque nada, sos un intelectual y podés reflexionar sobre eso, me gustaría que me puedas decir qué cosas ves en los 8 tipos pegándole a un cana. Me parece que se revela ahí una visión muy limitada de lo que es el Estado, de lo que es el sistema, de lo que es la autoridad que anida en algunos militantes políticos en la Argentina, ¿no? O sea, yo estoy seguro que en el momento que les pateaban la cabeza, además de la cuestión estrictamente así animal, y que me disculpen los animales por la falta de respeto, había seguramente una racionalización de eso como un acto de desafío a la autoridad, como un acto de desconocimiento de la autoridad del Estado, y bueno, la verdad que eso probablemente no haya sido así nunca, pero seguramente un anarquista matando a un policía, matando a Ramón Falcón, allá por principio de siglo tenía un poco más que ver con eso que hoy en el año 2001, donde la autoridad del Estado, la acción de las clases dominantes, las cosas que efectivamente, el estado de cosas que efectivamente le jode la vida a la gente, nos jode la vida a las mayorías, la verdad que se sintetiza muy mal en un pobre policía que cobra 500 o 600 pesos, independientemente que ese policía probablemente en una situación inversa se comportara de manera similar. Pero me parece que justamente revela la misma pereza a la hora de pensar nuestra crisis, de pensar nuestra situación como pueblo, nuestra situación como país, tener ese expediente sencillo de patearle la cabeza a alguien que tenemos a mano para patearle la cabeza, ¿no? Me hacía acordar, en realidad no sería el verbo correcto porque no vi esa situación, pero me trajo algo de lo que debe haber sido allá en el Parque Rivadavia hace un par de años, cuando un grupito anarcopunk mató a un militante neonazi que vendía libros en Parque Rivadavia, ¿no? Debe haber sido una situación así de euforia y de negarse a pensar la complejidad de la situación bastante similar. Pero, digo, yo en ese sentido la parangonaría mucho con ese señor que se para frente, en la metáfora que vos usaste, se para frente a la Casa Rosada y trata de moverla por telequinesis, ¿no? Es el mismo tipo de impotencia. Uno de nuestros invitados, sociólogo Pablo Semán, no hizo mención a esto cuando estuvo con nosotros en el programa, pero recuerdo que hace muchísimos años acuñó una idea que me sigue siendo particularmente evocadora, que es la idea de radicalización impotente. Me parece que en este estado de bronca permanente, que corremos el riesgo de endiosar como si fuera un estado en el que se pudiera vivir mucho tiempo, que pudiera tener mucha productividad política, que hay a veces un tipo de reacción donde la radicalidad del método, que en este caso podría ser patearle la sienes con un borseguía a un policía, tiene que ver con un estado de impotencia ideológica, intelectual, o impotencia en cuanto a proyecto y perspectiva, que es sobre la cual hay que pensar, ¿no? ¿Cuál es la tipología del militante político que en estas manifestaciones se manifiesta en este nivel de radicalidad impotente? ¿Qué dirías de él? ¿Cuál es la ideología? Él se podría definir seguramente como de izquierda, pero ¿qué significa eso? Y me parece que es que es un ser de izquierda que se agota en una gestualidad de izquierda, que se agota en la idea de que, bueno, que quemar algo tiene algún, que está involucrado algún nivel de goce estético en quemar un tacho o en romper una vidriera. Me parece que es un tipo de militante que llegó a la política recientemente y que se encontró con una política vaciada, que no encuentra lo que se llaman cuadros políticos que le lleven 5 o 10 años y que lo puedan poner al día un poco con algún mayor nivel de sofisticación con las realidades del país, que lo ayuden y lo acompañen en un proceso de reconocimiento no solo del país, sino tal vez también de las grandes teorías políticas. Son, en general, militantes que puedan recitar de memoria párrafos bastante más breves que los que militantes tal vez igualmente dogmáticos podían recitar hace 15 años. O sea que incluso en ese nivel hay una baja de calidad, porque tal vez provienen de los mismos sectores de izquierda dogmática, los que siempre les ha costado un abordaje de la complejidad real que tiene nuestro país y del esfuerzo intelectual que hay que hacer para decodificar el mensaje de la clase dominante de nuestro país, desmontar el poder que nos tiene en esta, en este ciclo interminable de, como dicen algunos intelectuales, stop and go. Uh-huh. Me parece que han llegado en un a la política en un momento donde los partidos tradicionales ya no desafían intelectualmente a los militantes de izquierda a tratar de buscar una superación, sino que más bien le provocan, al igual que el resto de la población, un nivel de exasperación que les impide siquiera pensar en cómo se compite en un terreno político con los partidos dominantes. Sí. Me parece que son hijos de esa deslegitimación de la política y de ese empobrecimiento hasta demográfico que hay en la política, ¿no? Hay muchos menos militantes de los que había antes, pero también la probabilidad de que haya una selección, digámosle, natural, que nos brinde algo mejor, también se achica. Que justamente me parece es justamente el motivo por el cual hay que hacer grandes esfuerzos por reconstruir desde distintos lugares el espacio público para que sea posible una participación política un poco más masiva que permita aspirar en el futuro a que la calidad de sus militantes y por ende la calidad de los dirigentes que surgirán de ahí sea mejor. Seguro. Comparto con vos un mensaje de Ana de Monserrat que dice que ella comparte la idea de la no violencia, pero que quisiera saber cómo se manifiesta la bronca. Bueno, a mí justamente a mí me parece que la bronca se puede manifestar y está muy bien que se manifieste con el salir a la calle, por un lado, pero la política tiene distintos momentos, ¿no? Tiene el momento de manifestar la bronca así de manera inmediata y primaria. Me parece que lo que pasó sobre todo el 20 de diciembre con la gente saliendo a la calle de manera muy espontánea fue muy, muy bueno, en el sentido que la gente recuperó una idea de que la presencia en la calle, ergo la presencia en el espacio público, quería decir algo, y esa presencia tuvo un efecto concreto. Entonces ese efecto de demostración debería ayudar a pegar un pequeño salto de calidad. Y me parece que la bronca también tiene que tener otro momento, que es el momento de parar la pelota y ver a quién le tiramos el pase, porque si no, me parece que estamos jugando un fútbol de pelotazos que en definitiva va a terminar aburriendo en primer lugar a la tribuna, en segundo lugar cansando a los jugadores, y me parece que no vamos a terminar de llegar a ningún lado. Pero me parece que la bronca se expresa tanto en la reacción inmediata como en el sentarse a pensar colectivamente cómo se desmontan los mecanismos que nos impiden pensar, los mecanismos que nos impiden seleccionar mejor a nuestros dirigentes, los mecanismos que nos impiden vivir una democracia más plena. Si es que Adrián, otro oyente, dice, la rebelión sale así porque nadie sabe cómo se hace, porque esto es nuevo, dice él. Lo que nos pasa es producto de todo un siglo. Me asusta la ausencia de personas que nos podrían representar y que no se están juntando. Esto tiene estas características. Todo esto a partir de lo que dijo Fowell, cita también. Hay tipos que no saben escribir una frase, pero escriben una editorial. Digo, está bien eso, ¿no? Me parece pertinente lo de Adrián en el sentido de la rebelión sale así porque nadie sabe bien cómo es este momento que estamos viviendo, ¿no? Cómo se hace en este momento para manifestar la bronca, ¿no? Sí, sí, sí. Porque esto es nuevo, realmente es nuevo. Sí, además está el componente ese, ¿no? Perón decía que los movimientos en primero son gregarios, ¿no? Y después se organizan. Sí, algo de eso hay. Pero también está esta cosa de que hay muchos militantes políticos de partidos tradicionales y no tanto, que deberían estar saliendo a la calle, no con pretensiones de liderar, sino más bien con pretensiones de escuchar y de buscar cuál es el punto en que las propias frustraciones que arrastran muchos militantes de esos partidos tradicionales y no tanto, y las de la gente más silvestre que salió a la calle, se conectan y pueden hacer un clic que permita que la protesta sea un poco más organizada. Y sin embargo, esos militantes han tendido más a ver la protesta por televisión y han sido más los militantes de la izquierda más dogmática, la que en general le ha costado más ponerle el oído al pensamiento más en bruto, más de sentido común de la gente, y me parece que eso aleja relativamente la posibilidad de que pasemos de ese estadio gregario de que hablaba el general a un estadio más organizado y alternativo. Bueno, termino con un mensaje más de Juan de Villordusa que dice, coincido en que nuestra cultura cívica es proverbial. ¿Cuánto tiempo nos llevará a modificar esta incultura cívica? Bueno, yo ahí con lo de los tiempos, sería tal vez a contracorriente optimista, porque me parece que este tipo de situaciones aceleran los tiempos de la política. Y me parece que el hecho de que la gente esté en la calle, en general, cuando la gente está en la calle, los tiempos políticos tienden a cortarse un poco más y tienden a pasar cosas del todo inesperadas. Yo invitaría a cualquiera a que pare un minuto, se olvide de las imágenes que vio por televisión en estos días, o olvide por un segundo el recuerdo de haber estado allí, y piense cómo fue el día antes de que esto estallara. Uh-huh. Y me parece que a nadie se le había cruzado por la cabeza que podía haber imágenes parangonables a las del Cordobazo el 20 de diciembre de 2001 en la Argentina. Y me parece que eso tiene que ver con esas situaciones inesperadas de la acción colectiva que se pone en marcha, la acción colectiva que desata procesos y acelera tiempos que no, parados en el 18 de diciembre, se nos hacían eternos, y que el 19-20 de diciembre tomaron una aceleración que me parece todavía está detrás de los sucesos políticos que estamos viviendo en estos días, ¿no? Uh-huh. Bueno, Puri, te conté, escuchaste el programa desde el inicio, porque allá en Colonia también se escucha Supernova, el 96.7, que empezamos a partir del miércoles, un programa con Martín Sivak acá, de 8 a 10 de la mañana. Se va a llamar Despacito Despacito, así que supongo que nos harás visitas. Seguramente, me alegra muchísimo escuchar acá a la distancia la noticia, que sé que estabas esperando hace varios días. Y me parece que, bueno, así como vos arrancabas el programa con una noticia buena y una más. Llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Llega el enanito. pensemos que había una relación de cambio favorable en aquella época, sí. Digamos, el Estados Unidos comer, digamos, lo que dice, bueno, le pasa a Romano, ¿no? Uh-huh. Puede comer con langosta y champán pomerí, al mismo precio que le saldría una comida vulgar en el restaurante del Hotel Provincial de Mar del Plata. Uh-huh. Este Romano, que es un personaje, que es un empresario vinculado al mundo del espectáculo, que tiene relaciones con canales de televisión, con agencias de publicidad, es un tipo que tiene 41 años y tiene dos hijos chicos, una preadolescente y un chico más chico, y están acompañados por una babysitter que tiene 17 años y que, bueno, tiene un cuerpo aparentemente espectacular. Aunque no está bien descrito, que no está, en todo caso, descrito como un cuerpo espectacular. Ningún personaje tiene cara ni formas de cuerpo, sí, nada. Tal cual. Lo único que se dice de la mina, sí, de la pendeja, es su risa y su cuerpo animalito Bambi, con lo cual se calienta mucha gente. Yo no, sí, entiendo por qué, porque vos es lógico, mirás un ciervo y el animal menos erótico del mundo. Sí, y hablás de un vestido, la bambola, bambula. Bambula. Bambula. ¿Qué es una tela, la bambula? La bambula es el hilado típico del hindú. Esos vestidos, sí, se venden en $40. Sí. A mí me calenta la bambula, entonces. Sí. pero no sabía qué era, digamos. Es una bámbola, que quiere decir... Se bambolea. Bambolea y también quiere decir muñeca en italiano, ¿no? Ajá. Formaba parte de la indumentaria básica del psicobolche, de la psicobolche, hace 15 años, la bambula. Lindo, ¿no? Sí, de las hiposas todavía, claro, ¿no? Todavía esas minas, claro, que hacen... De las New Agers, ¿no? Uh-huh. De que hacen meditación trascendental, aromaterapia, ese tipo de cosas. Pero, ¿no?, circulaba mucho más allá en la Primavera Democrática, era como una marca, era la marca en el orillo, uh-huh, de la psicobolche. Ajá. Uh-huh. Este Romano en la novela, ¿a vos te despierta piedad? ¿Te despierta bronca? Él lo dice la novela, dice, nada, esto inspirará piedad a los hombres del siglo XXI. Ajá. Uh-huh. ¿No? Dice. Es posible que lo diga, puede ser que no me acuerde de toda tu novela, pero te pido que me disculpes en ese caso. Novela. ¿Qué te despierta? No te despierta. No. Básicamente, piedad seguro que no, Para nada, yo no tengo ningún sentimiento de piedad hacia nadie. Ajá. Hacia nadie, hacia el género humano en general, ¿no? Incluyéndome a mí, empezando por mí. Ajá. Pero después no, para nada, no. De todos modos, puedes suponer que a los lectores puedan decodificarlo de una manera tal en la cual los personajes, uh-huh, los entusiasmen, en el caso de una mujer, por ejemplo, los caliente, uh-huh, o no, ¿eh? Sí. Como... Bueno, Romano no me calienta. No, está. Y el chico tampoco, Chachi. No, pero la mirada que ella hace del pito de Chachi en la habitación, sí, y de los labios carnosos, creo que sí, ¿no? Ajá. Sí, puede ser. Ajá. ¿Cómo supones que es leído Romano? ¿O cómo pensás, o en todo caso, cómo esperás que sea leído Romano? Mira, no sé, porque viste, hace un rato hablábamos de los vicios que uno va contrayendo por el mero hecho de publicar libros, ¿no? De ser escritor y tener que someterse al aparato promocional y tener que explicar las cosas. Yo estoy como sometido al aparato promocional y lo vigilo mucho la crítica. Ajá. Porque eso fija el valor y la posibilidad de seguir vendiendo novelas. Yo tengo un montón de inéditos, ¿viste? Y me interesa venderlos. Ajá. Para venderlos tienen que, no venderse mucho, pero por lo menos tienen que tener éxito en la crítica. Ajá. Tengo que seguir defendiendo la marca. Entonces colecciono las críticas que van saliendo, ¿no? Está bien. ¿Y esa vigilancia de la crítica? ¿Cuál es la transformación que hace sobre la crítica al vigilarla? No, la voy compilando y la miro. Ajá. Lo que van diciendo. Entonces, pero no ajustás tu escritura a la crítica. No, además, ajá, si ajustara mi escritura a la crítica, me quedo sin nada, porque dicen, porque digamos, los elogios no, elogian una imagen. Fíjate que casi todo eso está referido siempre al autor y nunca a la obra, ¿no? Ajá. En la crítica de la narrativa, no pasa lo mismo en la crítica de poesía, es más, me parece más profesional, tal vez porque la poesía no arma un mercadito, ¿no? Ajá. Te quisiera corregir algo, que la mujer de Romano sí está descrita, cuando está en la pileta. No, son las fantasías, sí, de la piba sobre la mina. Bueno. No es ella. Ajá. Son las fantasías lesbianas de la niña, de la niñera. Pero la ve que está buena. ¿Eh? La ve que está buena. La beca. La ve como una mujer que está buena y creo, sí, que... Sí, sí. Mm. Pero no hay un detalle, ¿no? Ni siquiera se ve el color de piel, se ve que tiene el pelo teñido y nada más. Uh-huh. ¿Sabes que a mí no me gustó la mina de Muchacha Punk? ¿Qué mina? Y bueno, la muchacha punk. No existe. No dice, el mismo relato dice, lo primero que dice es que no existe. Sí, que sea... Fowell es el gran contradictor, ¿eh? Uno le puede decir, no, pero era B. Y después uno le dice, bueno, pero entonces B. No, pero si no, sin embargo, C. Bueno, gran personaje Fowell y sobre todo gran escritor al cual nadie debería perderse de leer. Seguimos en un ratito. Maraji Hare.